Satanás, que el Señor te reprenda, porque yo no vuelvo a hacer el mal. Satanás, que el Señor te reprenda, porque yo no vuelvo a hacer el mal. Entregado alma y cuerpo a Jesucristo, y Él me ayuda a vivir en santidad. Entregado alma y cuerpo a Jesucristo, y Él me ayuda a vivir en santidad. Ya dejé las cosas de este mundo, porque Dios me ha dado algo mejor, la certeza de vivir eternamente en el cielo disfrutando de su amor. La certeza de vivir eternamente en el cielo disfrutando de su amor. Siento muy contento porque Cristo me libertó en la cruz. Ahora yo me siento muy contento porque Cristo me libertó en la cruz. Vete lejos, Satanás, con tus engaños, te lo ordeno en el nombre de Jesús. Vete lejos, Satanás, con tus engaños, te lo ordeno en el nombre de Jesús. Ya dejé las cosas de este mundo, porque Dios me ha dado algo mejor, la certeza de vivir eternamente en el cielo disfrutando de su amor. La certeza de vivir eternamente en el cielo disfrutando de su amor.